Hay hermosas flores en el pasillo y la plataforma. El novio espera ansiosamente. La puerta se abre para revelar la novia radiante. Hoy, en Momento Decisivo, el Dr. David Jeremiah nos hablará de la relación celebrada del matrimonio. Al principio, el matrimonio es como una luna de miel. Luego, a través de los años, usted puede hacer algunos viajes equivocados si no tiene cuidado. ¿Qué puede hacer usted para mantener vivo el amor en su matrimonio? Siga sintonizado para el siguiente mensaje del Dr. Jeremiah. Y ahora presentamos a nuestro pastor y maestro de Momento Decisivo, el Dr. David Jeremiah, en la voz y adaptación de Miguel del Castillo, con unas palabras más de introducción al mensaje titulado ¿Cómo edificar un matrimonio que dure y dure? Gracias y bienvenidos a Momento Decisivo para la continuación de nuestra discusión sobre el matrimonio. Hoy solo estamos hablando del matrimonio y cómo hacer que funcione. Hay muchas razones por las cuales los matrimonios se destruyen. Desafortunadamente, hay muchos matrimonios en la actualidad que no son tan fuertes como deberían ser. Hay demasiadas parejas cometiendo equivocaciones serias que roban la energía de su matrimonio, a veces permanentemente. Hablaremos de todo esto hoy y espero que usted nos pueda acompañar durante los próximos 25 minutos en esta discusión. Ya debemos comenzar nuestra lección de hoy, así que abramos ahora nuestros corazones y nuestras Biblias para hacerlo. Comencemos. Está nada más siguiéndole la corriente porque sabe que si no dice las palabras precisas, nunca va a conseguir a esta mujer de la que realmente piensa estar enamorado. Así que dice lo que sea necesario con tal de que se case con él y después de que se acaba la ceremonia, las cosas religiosas quedan en el recipiente de la basura y la muchacha se queda en una situación en la que tiene que seguir el juego en lo que es más importante para ella en toda la vida. Luego nos preguntamos, ¿por qué el matrimonio está en problemas? Quiero darles una esperanza. No siempre tiene que ser así. En cierta ocasión recibí una tarjeta de un hombre que solía asistir a nuestra iglesia, pero que se mudó a otro estado. Empezó a asistir para acompañar a su esposa. Ella era creyente, pero él no. Ella oraba por él todos los días. Me pidió que orara por él, lo hice. Es más, le invité un par de veces a almorzar y le hablé del Señor. Él tenía suegros consagrados que también asistían a nuestra iglesia. Ellos oraban por él. Nunca olvidaré el día en que extendí la invitación y él pasó al altar para entregarle su corazón a Cristo. Me escribió desde el estado en que estaba viviendo para contarme cuán diferentes eran las cosas en su matrimonio ahora que Cristo estaba en su corazón. No quiero decir que si usted se halla en una situación en que los dos cónyuges no están juntos espiritualmente, ya no hay esperanza. Por el contrario, sí hay esperanza. Pero lo que quiero que comprendan es que la cuestión real no es descartar la importancia del proceso de selección. Es la decisión más importante que jamás hará en su vida. No la tome a la ligera. No se engañe a sí mismo ni racionalice mentalmente lo que usted sabe de corazón que no es cierto. A veces oigo que algunas mujeres dicen, pues bien, sé que él no es lo que debería ser, pero después de casado, él va a cambiar, o ella va a cambiar. Alguien me dijo que el matrimonio es una institución, pero no un reformatorio. En segundo lugar, nos engañamos nosotros mismos en cuanto a la perfección marital. Leí un sermón escrito por el pastor Frederick Helwald, hijo, que apareció en la revista en inglés Cristianismo Hoy, dice, incluso antes de que las últimas notas del himno Perfecto Amor se hayan desvanecido en el murmullo del templo iluminado con velas y el velo tenue de la novia haya sido levantado para el beso a la novia, a menudo he querido tener el valor de predicar un sermón nupcial titulado El matrimonio no es lo más grandioso. El matrimonio está en problemas hoy, Las estadísticas de divorcio alcanzan cifras alarmantes. En los periódicos y revistas orientadas a la familia, se publica artículo tras artículo de consejos sobre cómo aumentar la bendición matrimonial, cómo manejar el conflicto, cómo lograr comunicación abierta, cómo expresar con honestidad las emociones, cómo prevenir que los hijos arruinen su matrimonio, cómo lograr una vida sexual mutuamente satisfactoria. Estos son apenas unos cuantos de los temas que cubren los publicadores, tanto creyentes como seculares. Pero a pesar de la aparentemente iluminada cantidad de literatura de cómo hacerlo, el matrimonio está en problemas hoy porque la sociedad y la iglesia tienen una noción defectuosa del mismo, un mito deificado de esta institución humana deliciosa, pero sin embargo defectuosa. ¿Cuál es el resultado? Todo matrimonio enfrenta conflicto, malos entendidos, fantasías destrozadas y egos lastimados. Cualquier matrimonio real, medido con la vara de medir defectuosa de total alegría, se quedará corto. Si se espera que la relación matrimonial le otorgue a uno alegría total y no lo logra, sus vidas entonces se destrozan. Ahora, esta es la verdad básica. Nada que es creado es final. El mundo pasa, las instituciones humanas son temporales, la gente cambia y nada sigue siendo lo mismo, excepto Dios. El matrimonio es una institución humana y es temporal, no es perfecta, nunca tuvo la intención de serlo, ni siquiera es una relación eterna. El refrán popular dice que matrimonio y mortaja del cielo bajan, pero según la Biblia el matrimonio no existe en el cielo. En Marcos 12 Jesús discutió con los saduceos en cuanto a una ley del Antiguo Testamento que dice que si un hombre muere y no ha tenido hijos con su esposa, su hermano debe tomar a la mujer y tener hijos con ella para que el muerto pueda tener descendencia. Los saduceos fueron a ver a Jesús y le contaron una estrafalaria historia de una mujer cuyo esposo murió sin hijos. Así que la tomó el hermano del muerto y luego se murió. Fueron 7 hermanos y la mujer se casó con todos los 7 y todos murieron. Los saduceos le dijeron a Jesús, «Bien, ¿de cuál de ellos va a ser esposa en el juicio?» Pensaban que lo habían acorralado. ¿Recuerdan lo que Jesús les dijo? Ustedes se equivocan porque no saben las Escrituras, porque en el cielo ni se casan ni se dan en matrimonio. Sé que a algunos esto les va a doler, y a otros a lo mejor esto les da gran esperanza. Cualquier intento de deificar una institución y hacerla un mito de alegría perfecta fracasará. El matrimonio no es una institución perfecta. El finado Carlos Shedd fue uno de los primeros que empezó a escribir sobre la familia ya hace muchos años. Él y su esposa Marta tenían una actitud muy refrescante en cuanto al matrimonio. En un artículo él dijo, «Nos hemos estado amando por 44 años y en nuestra opinión tenemos el mejor matrimonio. Para nosotros es el mejor, pero eso no quiere decir que sea perfecto. El 90% del tiempo podemos decir que es fenomenal, pero para decirlo tal como es, el otro 10% puede ser absolutamente horroroso. ¿Cuándo una relación personal alcanza el 100%? Creemos que debe ser en algún punto en el horizonte de la eternidad, puesto que la Biblia nos dice que en el cielo ni se casan ni se dan en matrimonio. ¿Cómo vamos a algún momento a alcanzar el máximo? Tenemos un convenio en cuanto a esto. El primero que llegue al cielo le va a preguntar al Señor si podemos ser compañeros viviendo juntos para siempre. Pero hasta ese momento, planeamos seguir edificando al 90% aquí abajo. Así era este escritor. Es más, tenían entre ellos una relación personal tan refrescante que un día después de una gran pelea, él regresó a su casa y encontró una nota pegada a la puerta del refrigerador. Decía, «Querido Carlitos, te detesto. Con amor, Marta». Muchas parejas, especialmente entre creyentes, entran en el matrimonio pensando que el matrimonio suplirá todas sus necesidades. Cuando se percatan de que el matrimonio no suple ni suplirá esas necesidades, o descubren que hay alguna falla en la relación personal o que sus fantasías no se realizan, se desilusionan, se enfurecen contra Dios, piensan, ¿qué anda mal en mí? A lo mejor no tengo el cónyuge debido. Si usted está casado o casada, está casado con el compañero o compañera preciso, no puede debatir eso. El matrimonio no es perfecto. No estoy denigrando al matrimonio, a mi modo de ver, es lo mejor que tenemos aquí abajo en esta tierra. Pienso que el matrimonio es lo más cercano que jamás conoceremos en esta tierra al gozo que Dios tiene planeado para nosotros en el cielo. No es accidente que Pablo use el matrimonio para ilustrar la relación entre Cristo y su iglesia. Lo hace a propósito, porque es lo único que nos ayuda a captar la idea. El matrimonio es increíble, pero no es la relación final. Cuando tratamos de hallar el gozo último en alguna otra cosa que no sea Jesucristo, siempre nos desilusionaremos. Hay muchas parejas creyentes en nuestras iglesias que pensaban que el matrimonio iba a poner punto final a todas sus necesidades, que iba a suplir todas sus necesidades y que iban a quedar totalmente satisfechos. Cuando esto no sucede, se desilusionan porque se habían dejado seducir por el mito de perfección en el matrimonio. El matrimonio puede ser maravilloso, pero somos seres humanos falibles, siempre tendremos imperfecciones. Si su norma es la bendición perfecta que ve en las películas románticas y lee en las novelas actuales, se predispone a una gran decepción. Esa es una de las razones por las que muchos matrimonios creyentes acaban dándose por vencidos demasiado temprano en el proceso. En tercer lugar, descendemos en el arrastre gravitacional. El matrimonio no se mejora porque sí. Muchos piensan que si se casan, tan pronto como termina la ceremonia, automáticamente se eleva al gozo indecible de un matrimonio maravilloso. Es exactamente lo opuesto. Seamos realistas en esto. Desde el momento en que usted dice, sí acepto, el arrastre gravitacional empieza en su matrimonio, sucede en la luna de miel. Usted ve por primera vez en su vida cómo se ve la persona a la que se ha unido por el resto de su vida. El arrastre gravitacional empieza a carcomer la relación. Si ustedes no entienden esto como pareja, ya han empezado el proceso de fracasar. Si tienen la idea de que el matrimonio es una cosa mística, mágica, que usted dice o hace, y desde entonces todo marcha en forma maravillosa, eso no sucederá a menos que se esfuerce arduamente por lograrlo. Por eso cuando leemos en la Biblia pasajes sobre el matrimonio, no leemos palabras de estímulo o de bendición. Lo que vemos son mandamientos, mandamientos de Dios. En Efesios 5, esposas, sométanse a sus esposos, esposos, amen a sus esposas. Estas no son opciones, no son sugerencias, son mandamientos. Colosenses 3, esposas, sométanse a sus esposos, esposos, amen a sus esposas y no sean ásperos con ellas. Primera de Pedro 3, esposos, vivan con sus esposas de acuerdo al conocimiento, esposas, sean sumisas a sus esposos. Ustedes dicen, no es natural hacer eso. Tienen absolutamente toda la razón. No es natural. Lo natural es dejar que la fuerza de gravedad eche mano de su matrimonio y lo arrastre al nivel más bajo. Dios ha insertado su intervención en todo esto. Si usted no quiere que la fuerza de gravedad destroce su matrimonio, escuche lo que Dios dice. Esposo, ama a tu esposa. Esposa, sé sumisa a tu esposo. Vivan según conocimiento. Ámense el uno al otro como se supone que deben amarse. Esto no es una opción, es un mandamiento. Oigo que algunos dicen, pues bien, ya no nos queremos. Quiero interpretar lo que quieren decir. Así que han decidido no ser obedientes. Porque eso es exactamente lo que es. El matrimonio no se mejora por sí mismo. Si se le deja librado a lo suyo, todo lo que hará es deteriorarse. La presión cultural es lo que todo el mundo nos dice en cuanto al matrimonio. Es lo que los medios de comunicación nos dicen en cuanto al matrimonio. Permítame darles una ilustración. Hicieron una encuesta en cierto año y contaron los encuentros sexuales por televisión. El 80% de los encuentros sexuales presentados en programas de televisión tuvieron lugar fuera del matrimonio. La revista US News and World Report publicó los resultados de una encuesta verdaderamente científica en toda la nación que supuestamente revela lo que realmente sucede en los dormitorios de este país. El artículo titulado El sexo en los Estados Unidos, preparado por catedráticos del Centro de Investigación de la Opinión Nacional de la Universidad de Chicago, envió cuestionarios de 210 páginas de preguntas a casi 3.500 estadounidenses y lo que encontró fue un cuadro que es reconfortante en cuanto a que el romance todavía existe en las relaciones estables. Lo que más me llamó la atención fue que en el mismo año el 94% de las personas casadas fueron fieles. Ahora, ponga juntas estas dos estadísticas. El 80% de encuentros sexuales en televisión muestran límites maritales inexistentes y personas que cohabitan sexualmente con el primero que encuentran. Pero la realidad es que el 94% de estadounidenses, por paganos que pensemos que puedan ser, fueron fieles a su cónyuge en ese mismo año. Los medios de comunicación distorsionan tanto lo que sucede, incluso en nuestra sociedad decadente, que cuando lo vemos, pensamos que todos lo están haciendo, que ese es el estilo de vida actual. Pero la verdad es que eso no es verdad. Por eso Pablo, escribiendo a los romanos, dijo: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Y luego dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Amigos míos, si ustedes dejan que el mundo ponga el cuadro de lo que debe ser el matrimonio, sea que usted asista a una iglesia evangélica o que jamás su sombra oscurezca la puerta de la iglesia, la presión cultural lo arrastrará. Y antes de que lo sepa, todas sus ideas de lo que debe ser el matrimonio y la familia quedarán coloreadas por lo que los medios de comunicación nos embuten por los ojos todos los días. Me alegro de decir que según la encuesta mencionada en el año en que la hicieron, y que tienen un margen de error del 4 al 5%, solo el 6% de los casados traicionaron a sus cónyuges. Día y noche dejamos que los gurús de la cultura nos recalquen hasta embutirnos en el molde del mundo. ¿Cómo puede una mujer dulce y santa que se ha criado en un hogar creyente siquiera pensar en irse a la cama con algún hombre que no sea su esposo? Lo ha visto demasiadas veces durante las telenovelas diarias que tal parece que es lo que se debe hacer, pero por esto nuestros matrimonios tienen tanta dificultad para sobrevivir. En quinto lugar, nos negamos unos a otros el elogio personal. He observado esto por largo tiempo. No sé si tengo toda la razón en esto, pero me parece que los creyentes son especialmente buenos para esto. Esta es una de las cosas que hacemos mejor que los que no asisten a la iglesia. Pensamos en dar elogios personales, pero no los damos. Permítanme contarles mi situación. Yo predico. Luego, al terminar, me paro frente al púlpito. De cuando en cuando alguien viene y me dice que a su modo de pensar no hice un gran trabajo, pero la mayor parte del tiempo las personas son realmente muy amables. Mi profesor en el seminario, Howard Hendricks, solía llamar a esto que hacemos después de predicar y nos paramos al pie del púlpito, la ceremonia de glorificación del gusano. Tengo que decirles, con toda sinceridad, que es bueno que las personas digan cosas buenas de uno. 1,000 personas vienen y me dicen que he predicado el más grande sermón que jamás han oído, y eso no significa ni siquiera el 5% de lo que mi esposa me dice cuando llego a casa. Lo que ella dice significa para mí mucho más que lo que cualquier otra persona pudiera decir. Tengo que decirles que ella es una persona que me alienta mucho. Vivimos y prosperamos como parejas de acuerdo al elogio personal que recibimos del otro. Como creyentes, muchas veces lo negamos porque tenemos un falso sentido de humildad. Tenemos una idea falsa de que no es importante que cultivemos nuestro matrimonio, pero es la fibra vital de lo que somos. De nuevo, Charlie y Martha Chet nos dicen algo al respecto. Empezaron su matrimonio con lo que llaman regalos de pacto. El segundo pacto fue como sigue: todos los días nos daremos algún elogio sencillo. Todas las semanas nos daremos el uno al otro un nuevo elogio. 44 años por 52 semanas es igual a 2,888 cosas que nos hemos dicho el uno al otro. ¿Qué es lo que más nos gusta? Las personas que más nos quieren a nosotros. No es sorpresa que estemos completamente enamorados el uno del otro. ¿Ven lo que ellos están diciendo? Hicieron un hábito de todos los días elogiarse uno al otro, y una vez cada semana se elogiaban el uno al otro con un nuevo elogio que nunca antes se habían dicho el uno al otro. Cada semana, en todo su matrimonio de 44 años, ellos cultivaron su relación con esa fuerza. Howard Hendricks fue en un tiempo capellán del equipo de los Vaqueros de Dallas cuando yo vivía en Texas. En el equipo había un defensa llamado John Nyland, un gigantón. Acababa de entregarse a Cristo y estaba atravesando dificultades en su matrimonio. No tenía ni idea de esto del elogio personal. Un día, el profesor Hendricks habló con los dos y le preguntó a Nyland si alguna vez le había dicho a su esposa que la quería. Él contestó: se lo dije cuando nos casamos, y ella sabe que eso sigue vigente hasta el día que le diga lo contrario. El jugador es un hombre muy inteligente. Pero así son las cosas para muchas parejas. Simplemente damos por sentado que lo sabemos. Puedo decirles, sin ninguna reserva, que ustedes jamás edificarán un matrimonio fuerte a menos que comprendan la importancia del elogio y afirmación personal. Usted se ha comprometido por toda la vida a esta persona. Esa persona le ha comprometido su vida. La línea vital de esa relación es un darse cuenta cada vez más que en efecto usted ve lo que está pasando en la vida del otro y que se interesa lo suficiente como para escribirle una nota, decirle una palabra, para continuar cultivando y alentando esa relación con elogio positivo y personal. Cuando anuncié en la iglesia que iba a predicar una serie de mensajes sobre la familia, recibí una carta de una mujer que asiste a nuestra iglesia. Es una carta anónima e increíble. Habla de lo que estoy tratando de decirles más de lo que yo jamás podría decir. Querido Pastor Jeremiah, por más de un año he estado queriendo hablar con alguien para que me dé su opinión, decirle algunas de las necesidades más hondas que siento en el corazón, pero no me sentía cómoda como para hacerlo. En realidad, no hay nadie que no empiece enseguida a decir unas cuantas pero grulladas espirituales simplistas en lugar de consejo práctico. Así que me lo guardaba todo. A veces nosotros, los creyentes, sabemos que tenemos que volver a lo básico de nuestro cristianismo para sobrevivir, pero necesitamos ayuda, un empujoncito, a veces un empujón de confrontación para avanzar. Doy gracias a Dios que hoy Él trajo a alguien a mi vida hace una semana, que con genuino amor me escuchó y me confortó sin juzgarme. Eso es parte del objetivo comunitario de nuestra iglesia, y aunque mi asesora se demoró largo tiempo para asomarse, doy gracias a Dios por ella. ¿El problema? Tengo un matrimonio excelente. ¿Cuál es el problema? Cuando los creyentes tienen buenos matrimonios, a veces se sienten culpables y egoístas cuando no pueden lidiar con algún pequeño problema en el matrimonio. El problema es que las zorras pequeñas arruinan las viñas, y en tiempos recientes mi viña ha estado bastante trastornada. Todo lo que yo quería era sentir que mi esposo me apreciaba. Cuando salíamos, éramos creyentes ejemplares, pero nunca cultivamos lo que ahora veo como romance. No la clase que el mundo da, sino un lazo especial con recuerdos especiales. Nunca tuvimos nuestra canción. Nunca nos sentamos en la playa para ver la luna. Estábamos involucrados en el ministerio desde el mismo comienzo, así que, desdichadamente, nunca me sentí apreciada en nuestra relación. Me he estado sintiendo culpable y egoísta, porque yo también quiero sentirme apreciada. He estado sintiéndome egoísta porque necesito oír que se me quiere y por qué. Pero mi buena asesora me ayudó a ver que esto es enteramente natural y, más importante, es parte del plan de Dios para un matrimonio creyente. Conforme las parejas avanzan en edad, necesitan saber que hay más que los mantiene unidos que sencillamente los hijos y la actividad, incluso la actividad en la iglesia. No quiero acabar siendo un día una extraña al hombre que tanto quiero. Después de que mi asesora me escuchó y sabiamente me enseñó, Dios me dio el valor para abrirme ante mi esposo de una manera cariñosa y sin reclamos, expresando mis fracasos y pidiéndole que me ayude en algunas de mis necesidades más hondas, incluso cuando parezca que no sé cómo recibir esa ayuda. Nosotras las mujeres podemos ser confusas para los hombres, lo sé. Pero cómo atesoro que mi querido esposo haya estado dispuesto a tratar de comprenderme y de comprometerse conmigo, que ni siquiera dejó de tratar por un momento. De hecho, hemos renovado nuestro compromiso de ser una bendición el uno para el otro, de amarnos el uno para el otro, de hablarnos uno al otro, e inclusive de tener más intimidad el uno con el otro, física, emocional y espiritualmente, y empezar a crear momentos románticos especiales de aquí en adelante. Sencillamente quería que supiera estas cosas. Son las cosas pequeñas las que fortalecen o destruyen un matrimonio. Los hogares cristianos que fracasan son el deleite de Satanás. Pero me encantaría que Dios nos diera una dádiva. Cientos de hogares santos llenos de gozo para nuestra iglesia. Gracias por escuchar, Pastor. Firma, una esposa apreciada. Lleva mucho valor escribir de esa manera. Estoy seguro que habla no solo por muchas mujeres, sino igualmente por muchos hombres. Como creyentes, tenemos todas las herramientas que necesitamos para cultivar matrimonios cálidos, llenos de amor, que duran y duran. Pero si nos dejamos llevar por las filosofías equivocadas, fracasaremos. Si usted está todavía en el proceso de selección, triplique su inversión. No pueden andar juntos si no están de acuerdo. Cultiven su relación con Jesucristo y conforme hagan eso, conforme su relación sea más estrecha con Cristo, lograrán unirse más como pareja. Si han estado sintiendo la fuerza de gravedad arrastrando hacia abajo su matrimonio, comprenda que ambos deben resistirla. Su matrimonio no va a ser mejor a menos que se esfuercen por mejorarlo. Si usted está siendo arrastrado por la presión de la cultura y ha estado ahogándose en ella, apague el televisor. Reemplace la pantalla con algunos buenos libros o cintas grabadas sobre el matrimonio. Si usted ha estado negándole a su cónyuge el elogio personal, debería copiar lo que Charles Schett dice y hacer un pacto de dádivas, un elogio todos los días y un nuevo elogio cada semana. Así puede edificar un matrimonio que dura y dura y dura. Espero que Dios haya usado esta enseñanza durante estos últimos 2 días para hacerle pensar en serio en cuanto a su relación en casa y tomar un inventario de su matrimonio. ¿Saben? Los matrimonios, como ha dicho Chuck Swindoll, no son destruidos por una explosión, son destruidos por una fuga lenta. No es algo que suceda de la noche a la mañana, es algo que sucede a través de un largo periodo cuando nos olvidamos las cosas importantes en cuanto a nuestra relación. Mañana seguiremos hablando de cómo calmar las tormentas en nuestras vidas. Espero que usted nos pueda acompañar. Como siempre, muchas gracias por su participación hoy y hasta mañana. Gracias por sintonizar Momento Decisivo. Esperamos que usted pueda tomar un momento para escribirnos una carta en respaldo del ministerio. Le agradecemos su correspondencia. Y cuando nos escriba o nos envíe un correo electrónico, sírvase a anotar claramente su nombre y dirección completa y el nombre de la emisora en que escucha este programa. El mensaje que usted escuchó hoy es una porción del mensaje completo disponible en disco compacto titulado ¿Cómo edificar un matrimonio que dure y dure? Si desea solicitar una copia de este mensaje, puede hacerlo visitando nuestro sitio web www.momentodecisivo.org o escríbanos a la dirección que le damos enseguida. Este mensaje corresponde a la colección del 20º aniversario, los mensajes más solicitados del Dr. David Jeremiah en 20 discos compactos. Para más información sobre cómo conseguir estos mensajes que ofrecemos, puede visitar nuestro sitio web www.momentodecisivo.org o escríbanos a Momento Decisivo, P.O. Box 3804, San Diego, California, 92163, Estados Unidos de América. Sintonícenos nuevamente mañana para estudiar juntos la Palabra de Dios aquí en Momento Decisivo con el Dr. David Jeremiah. También puede escuchar Momento Decisivo cuando guste en nuestra página web, ubicada en momentodecisivo.org.